Estoy pensando y ya no me puedo aguantar. Me siento solo, solo y a punto de enloquecer. Esa muchacha es ardiente, va quemando mi mente. Suave como su piel. Por la pista invitando negra, vaya que rica esa morena, que nunca adivine su nombre. Lorena, wow, ni que lo hubiese sabido. Mira, hasta me quedé sorprendido. ¿Quiere bailar o tal vez otra cosa? Yo no te ponga babosa, a tu cuerpo a poner a gozar. No sale nadie, quiero besar. Estoy entrando ahora en la discoteca. Vamos a bailar hasta que amanezca. Con mucha frescura lo que te gusta. Tú haces que la presión me suba. Besita, besita, besita, y muero, tu cuerpo te necesita. Ahora mejor que nunca, vengo gigante. Ven alto, súbamelo pa'lante. Pues este ritmo, si no lo bailas te tiro el pozo. Mira qué chica más linda, te felicito, está divina. Y no solo eso, es de la casa. Y te prometo que mi cosa se casa. Baila pena, mi amor, no quiero. Ahora sí mi corazón, no puedo. Está bien mi puntaje cero, pero lo admito, es que estoy sincero. Toma piña colada, bueno. Espérame que ya vuelvo. Espero. Lo paso de esto, la pondré a mi moza. Y después bailando en nuestra baldosa. Piña colada, por favor. Chica, hay que amarrarla, aquí voy otra vez. Hazme paso, y chica, cuidado, está lleno los vasos. Allí brindemos por nuestro encuentro. ¡Un, dos, tres! Y después pa' dentro. Quemando mi mente, suave como su piel. Te invito a que sigas el ritmo de mi piel.